Desde Girardot, Cundinamarca, empieza Evolution Stereo Noticias. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Avellaneda. Aquí son las 5:07 p.m. aquí en Evolution Stereo, desde el estudio de grabación del Colegio Liceo Moderno, presentando a mi compañero V. Bueno, aquí con una noticia de un evento genial. Este 6 de mayo vendría por parte de la alcaldía una instructora que se llama Catalina González Díaz a Girardot a dar clases gratuitas durante una semana en el Parque Simón Bolívar para los estratos 1, 2, 3 y 4. Los dejo con mi compañero Juan Pablo Avellaneda. Bueno, gracias Uber, me pareció muy bueno tu aporte. Así que los esperamos este 6 de mayo en el Parque Simón Bolívar. ¿Cómo están? Estamos aquí en Evolution Stereo. Son las 5:40 de la tarde aquí en Girardot. Hola, Joan, ¿cómo estás? Hola, María Paula, estoy muy feliz aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Aicha? Hola, Johan. Hola, María Paula. Estoy bien. ¿Se enteraron de la nueva gira de Bars and Melody? También. Conciertos programados tuvieron que ser cancelados por la fuerte nevada que hubo en Nueva York. María Paula nos tiene más información sobre este tema. Vamos, María Paula. Este pasado lunes 17 de abril se presentó una fuerte nevada en la ciudad de Nueva York, obstaculizando la movilidad de los habitantes. El pasado lunes 17, la ciudad sufrió una fuerte nevada que afectó la movilidad, causando graves accidentes en varias calles de la ciudad. Las graves tasas de contaminación causaron el cambio climático que afectó la ciudad. Por causa de la nevada, las calles estarán cerradas hasta el próximo 18 de abril a las 8 de la noche. ¿Tú tienes más información? Sí, la mía se trata de la cultura de los habitantes. ¿Dónde quedó la cultura? El pasado 13 de abril, en el Parque de la Literatura, ubicado en la ciudad de Nueva York, llegaron pequeños e incómodos inquilinos. Estos inquilinos son la causa de los habitantes del sector que cada vez que lo visitan los dejan. Los habitantes del sector, en lugar de recogerse, quejaron del mal olor y culpan a los ayudantes del parque por la basura. Un estudio de la empresa recogedora de basura Ambiente Ecológico contó a la prensa que cada día recoge una tonelada de basura del parque. De ahí viene esta pregunta. ¿Dónde quedó la cultura? La prensa le preguntó a una variedad de habitantes si les gustaría que sus casas estuvieran sucias. El 90% respondió que no. La prensa le preguntó a los oficiales si no son capaces de exigir a los habitantes recoger sus desechos. Los oficiales prometieron exigir a los visitantes del parque recoger sus basuras. ¿Recoge usted su basura? ¿Es consciente del daño que le hace el planeta? Hola chicos, soy Cantillo, estamos aquí en Evolution Stereo. Esta noticia es nacional, aquí les paso a mi compañero Mejía. Hola chicos, aquí les hablaré del trágico estrello de Martín Elías. Después les hablaré, el cuerpo fue encontrado después de 20 metros cuando llegó la ambulancia y lo llevaron a la clínica San Sebastián. Tuvo 6 choques de electroshock, pero no respondió y Martín Elías murió. Aquí les pasaré a mi compañero Cantillo y les contará más sobre el tema. Muchas gracias Mejía. La triste tragedia de Martín Elías, se le hizo un concierto de homenaje a continuación donde se enterró el cuerpo. Lo enterraron al lado del papá Diomedes Díaz. Bueno chicos, gracias por sintonizar Evolution Stereo. Chao, chao. Con la dirección general de los estudiantes del Liceo Moderno, esto fue Evolution Stereo Noticias.